preguntar bien cómo es que se dice su apellido, que va con K. Carolina es periodista y es asesora también en la agencia de noticias Telam. Bienvenida, Carolina. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, un gusto para nosotros, Carolina, también tener a una compañera con un cargo como asesora en Telam. ¿Qué significa, Carolina? Digo, porque es un mundo de gente Telam. Sí, somos un universo grande. Básicamente estoy en lo que es la coordinación de contenidos especiales, digamos, de la agencia, ¿no? Muy bien. ¿Le podés contar a la audiencia sintéticamente, si te parece, Carolina, por qué Telam? Muchas veces, hay personas en nuestra audiencia que creen que es un diario o creen que es un canal. ¿Qué es una agencia de noticias, Caro? Bueno, qué gran pregunta. Tal vez un poco pues, se fue como en este último tiempo desdibujando, ¿no? O mejor dicho, resignificando el lugar de las agencias de información. Pensemos que Telam nace en lo que fue el primer gobierno de Perón, cuando se plantea la necesidad de que el país tuviera una agencia propia. Las agencias de noticias son las que proporcionan, pensemos en un mundo donde no existían redes sociales, no había internet, era como una piedra fundamental en el circuito de la información y de la comunicación donde arrancaba todo, ¿no? Eran las que proveían de información a los medios a través de lo que se conoce como cablera o cable de informativo. Y bueno, Telam tiene la particularidad de ser la agencia, te comentaba en el marco histórico, se plantea como la agencia estatal, la agencia argentina, frente en un contexto, digamos, que estaba cambiando en ese momento y donde esa información antes llegaba solo a través de agencias internacionales, como Reuters, AFP. Y un poco el nacimiento de Telam se enmarca en esa necesidad, en que el país tenga su propia agencia y a partir de ahí pueda construir su propia agenda. Y después algo fundamental que inmediatamente va a tener Telam como valor es el tema de las corresponsalías, ¿no? Toda la información que comienza a llegar y a circular del interior del país, de las provincias, y Telam también se vuelve así un canal fundamental en ese circuito federal de información, ¿no? No había redes en esa época, Caro, pero lo que si había algo que iba a garantizar Telam con su aparición era que iba a haber un enfoque argentino de la información que iba a divulgar y también la constatación de que fehacientemente había ocurrido o estaba ocurriendo lo que en cada especie informativa se contaba. Digo, estaba chequeado, como decimos ahora, ¿no? Bueno, eso exactamente. Si tenemos que dar una primera definición de lo que es una agencia o de lo que es una fuente de información. Y un poco queremos revalorizar esa palabra en un contexto donde el oficio está cambiando, se está enfrentando, digamos, con grandes cambios paradigmáticos, y nos parece que es importante revalorizar algunas palabras, en este caso el concepto de fuente, ¿no? Que es lo que define la agencia, y creemos que es un valor sumamente importante lo que hace a la definición del oficio, que tenemos que tal vez repetirlo, defenderlo hoy, ¿no? Muy bien, reeditarlo no sé si es la palabra, pero el periodismo cayó dentro de una trituradora definitivamente, sobre todo con la aparición de las nuevas tecnologías, de las nuevas posibilidades, de una infinidad de medios de comunicación electrónicos, si se quiere, y ahí aparece el métier de esta entrevista, Caro, el concurso Volver a las Fuentes que está organizando Telam y que, bueno, justamente deberá tener algo que ver con lo que veníamos charlando de esto de la potencia que puede llegar a tener una agencia a la hora de servirse de, por ejemplo, de medios del interior, como se nos llama, o de pequeños medios que no tenemos, o un correo corresponsal en Capital o en Corrientes o en Chubut, donde está pasando algo, y nos serviremos siempre de Telam para tener una visión actualizada. ¿Cómo es esto del concurso y cómo es esto de entender lo que nos estabas contando que viene pasando y llegar a la decisión de decir, bueno, hagamos este concurso porque definitivamente hay que volver a las fuentes, Carolina? Exacto, exacto. Como bien decís, Juan Pablo, ese es el nombre, tiene que ver con esto que te señalaba, ¿no? De resignificar, revalorizar, poner en valor, ¿no? El concepto de fuente. Nosotros como agencia creemos que tenemos un lugar muy beneficioso en ese proceso, y también nos interesa mucho acercarnos a las nuevas generaciones. Entonces creíamos que, bueno, este concurso es un poco la excusa para unir esos dos conceptos. Estamos convocando a estudiantes de periodismo a presentar trabajos, trabajos periodísticos que después van a ser seleccionados y publicados por la agencia. Como bien vos describís, estamos en un momento de digitalización, de explosión de lenguajes, de nuevos formatos. Entonces, si queremos hablar a los jóvenes hoy, queremos pedirles material periodístico, no solo estamos hablando de textos, estamos hablando de multiformatos, ¿no? Puede ser un podcast, puede ser un video, una pieza periodística que sí, el concurso plantea como consigna tenga eje en algo referido al ejercicio de la profesión. Nosotros este concurso lo lanzamos el 7 de junio, el Día del Periodista, y un poco también se trata de eso, de promover una reflexión sobre lo que es el oficio, ¿no? Y qué está pasando hoy con el oficio. Y tratamos de no tener una mirada crítica. Creo que este contexto es una oportunidad, la digitalización es una oportunidad, entonces pensamos más en términos de, bueno, los desafíos que hoy tiene el oficio, no los problemas, ni quedarnos en una connotación negativa, sino, bueno, qué desafíos hoy, con qué desafíos hoy nos enfrentamos los periodistas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, vimos también, Carolina, digo porque por ahí alguien se podrá preguntar, bueno, pero si ustedes vienen haciendo periodismo, ¿qué pasó ahora que están en esta de que sienten que el periodismo es un desafío? En realidad el periodismo lo ha sido siempre, pero pasamos por un agujero muy pequeñito todes, Carolina, hace un tiempo, no mucho, en oportunidad de la pandemia, y ahí vimos cuánto necesitamos del Estado, y a la hora de pensar la cuestión de la información y del periodismo, también replanteó o se pudo hacer una revalorización del rol de una agencia noticiosa nacional como lo es Telam. ¿Vos compartís esto? ¿Cuál es tu reflexión? Haciéndolo pasar todo esto por la cuestión pandemia. Mira, es algo que yo siempre les digo, yo también doy clases de periodismo y se lo planteo a mis alumnos, ¿no? Creo que son épocas donde estamos todo el tiempo atravesados por la lógica de la repetición, ¿no? O sea, ¿y cómo puedo yo? ¿Dónde está lo diferencial? Porque la verdad que hoy en día cualquier persona con su celular maneja su propia red social, construye su propia marca, su propio nombre y comunica. Entonces, ¿dónde yo puedo poner la diferencia frente a esa enorme explosión de información y de datos que circulan todo el tiempo? Bueno, justamente, tratar de poner en contexto, no quedarme solo en repetir, ¿no? Estamos, la lógica de la repetición, porque todo pareciera tratarse de sumar seguidores, de lograr un hashtag, de retuitear algo. Bueno, obviamente eso no está mal, ¿no? Pero ¿cómo me puedo, cómo me diferencio yo de eso? Y bueno, poniendo en contexto, agregando datos, citando fuentes, ¿no? De vuelta para volver a esta palabra. Justo hoy estaba escuchando en la radio algo que está atravesando esta campaña electoral, el debate por la dolarización, ¿no? Y citaban el ejemplo de El Salvador. Bueno, a ver, yo le tengo que decir a estudiantes de periodismo o gente que quiere formarse en comunicación, mínimamente, o sea, no nos quedemos solo en las declaraciones de los candidatos que defienden o no la dolarización. Se está citando como ejemplo un país que es uno de los más pobres de Latinoamérica. Pasemos a los datos. ¿Qué efecto, qué consecuencia tuvo esa política en ese país, ya que se lo está citando, ¿no? Digo, ahí, por ejemplo, me parece que es donde nosotros como periodistas podemos agregar, ¿no? Valor, poner valor agregado. Y esto, como bien decís, bueno, quedó completamente visibilizado en los momentos de pandemia. Tal vez abriendo una esperanza. En ese momento pensamos que iba a ser, había grandes preguntas, grandes reflexiones. Después, bueno, volvió todo un poco a su curso, pero creo que fue un momento donde todas esas cosas quedaron muy, muy bien visibilizadas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y seguimos, no a partir de ahí, sino que ya veníamos en un mar de informaciones o de noticias, si se quiere llamarlas de otra manera, que muchas veces tenemos que, como consumidores, ir a revisar a ver si no nos comimos la curva, porque muchas veces después cuando volvemos a revisar un portal no las encontrás más, o encontrás otros titulares que contradicen lo que leíste hace unos minutos. Vamos a seguir poniendo énfasis en que hay que revisar, chequear y que buscar también las mejores fuentes. Esto lo digo, Carolina, no para vos, sino para nuestra audiencia. Nosotros pretendemos que Radio Kermés, como comunitaria, tiene otra agenda distinta de lo de los medios comerciales, de lo de los grandes medios porteños, y desde allí nos proponemos como un platillo saludable para nuestras audiencias. Ahora llega también el momento de hablar concretamente ya del concurso, de cuál es la forma que le encontraron, la vuelta que le encontraron, y por qué pensás que va a ser atractiva para las personas a las que se está convocando con Volver a las Fuentes, Caro. Bueno, porque puede representar la posibilidad de estar publicados en el portal de Telam, ¿sí? Es un portal nacional que llega a todo el país y obviamente los trabajos también van a circular en nuestras redes. Como te decía, pueden presentar texto, formato audio o formato video, se pueden presentar trabajos individuales y también grupales. Volviendo a lo federal, nuestra mirada está muy puesta en eso, por eso nos interesa muchísimo promover la participación. Estamos difundiendo este concurso en todo el país. Insisto, es para estudiantes de periodismo. Y tienen tiempo para presentarse hasta el 14 de agosto. Todas las bases, todo lo que son las condiciones del concurso, las pueden consultar en nuestro portal, telam.com.ar. La dirección concreta del concurso es telam.com.ar/concurso-periodismo. Tal vez es un poco largo, si no se lo acuerda, entrando enseguida al portal de Telam van a ver el nombre del concurso y van a poder acceder a toda la información y detalles de lo que es la convocatoria. Muy bien. Estoy viendo que también es para medios de comunicación y para estudiantes de periodismo y comunicación, ya lo dijiste, y medios. Bueno, y hay distintos formatos. Se va a poder participar con texto, pero también con material audiovisual y audio, Caro. Exacto. Muchas veces muchos estudiantes tienen trabajos tal vez que están o sobre los que están avanzando, ¿no?, en sus carreras, por ejemplo un podcast, pueden mandar, tengan en cuenta que son trabajos unitarios, es decir, que están haciendo una serie, ¿no? Pueden mandar un capítulo, en las condiciones están las extensiones en cuanto a caracteres y minutos, y de vuelta insisto, la idea un poco es promover la reflexión sobre el ejercicio de nuestro oficio. Entonces, no sé, puede ser un podcast sobre que recupera la biografía de Rodolfo Walsh, para citarte uno de los tantos ejemplos, o una entrevista a un especialista que sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, por citarte dos ejemplos, ¿no? Es muy, muy diversa la temática, y como vos decís, son los tres lenguajes o formatos: audio, audiovisual o texto. Muy bien, va a estar buenísimo enterarnos poco más adelante de cuáles son los resultados de este concurso que organiza Telam y del que nos estuvo contando Carolina Quebe, que quedó ahí en suspenso. Carolina Quebe, cómo es que lo de tu apellido, pero espero que no le faltamos. Y que muy bien, lo dijiste. Lo dije muy bien, bueno, genial. Lo dijiste bien. Estamos hablando con Caro sobre, bueno, la promoción de la reflexión sobre este oficio en sus distintas dimensiones y teniendo en cuenta, teniendo en la mente que hay que fortalecer siempre la formación del pensamiento crítico, no solo entre quienes actúan en el periodismo, sino también en nuestras audiencias. Caro, te agradecemos muchísimo por este rato. No sé si quedó algo sin que mencionaras, pero desde ya te estamos sumamente agradecidos. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, los esperamos a todos los que te quieran presentar. Muy bien, hasta pronto, un abrazo. Carolina Quebe, periodista, investigadora, docente, asesora de Telam sobre el concurso nacional del periodismo Volver a las Fuentes, alentando una mirada aguda sobre la realidad y la búsqueda de formas para enriquecer, estrategias también para superarla.